Domingo 28 de abril, quinto domingo de Pascua. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, ¿para qué demás? Juan 14, versículo 2. Es hermoso contemplar un jardín, una huerta o una plaza cuidadosamente mantenidos y arreglados, donde las plantas exhiben salud y exuberancia. Cada planta brinda lo mejor de sí misma, flores, frutos o simplemente follaje. Sin embargo, esto demanda un esfuerzo considerable y dedicación. El jardinero debe estar alerta ante plagas y enfermedades, así como también debe retirar hojas o podar ramas que no están desarrollándose adecuadamente y podrían afectar el bienestar general de la planta. En relación a las personas, entra en juego la disciplina, que no se confunde con rigidez ni violencia, sino que representa una manera de comportarse, un estilo de vida, una herramienta valiosa y un acto de amor. Pablo nos señala que la vida cristiana guarda similitud con una carrera en la que nos perfeccionamos en el amor, y precisamente esto es disciplina, escoger diariamente nuestras acciones y palabras, en búsqueda de nuestro propósito, que es vivir una vida de fe, podar y eliminar nuestras conductas negativas, formas de expresarnos o pensamientos, nos asisten en una mejora constante y en dar los frutos que Dios espera de nosotros. De la misma manera en que educamos a nuestros /hijos/, Dios lo hace con nosotros. Nos limpia, entresaca nuestras hojas secas y poda aquellas ramas que nos sirven, para que demos buen fruto. Dejémonos corregir por Dios a través de su palabra, porque es la única forma que nuestro fruto sea abundante. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga, cual sarmiento en una vid vida de ti traiga. Amén. Lejos de mi Dios, número 245 del culto cristiano. Una reflexión de Stella Andersen para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.